One, two, tres. Dime a ver qué es lo que es la que. Hey, what's up? Traigo un dream, team de MCs, cada uno se pasó. Una nueva temporada en este género empezó. Toma el link, dale share por DM o por WhatsApp. Y aquí no lo vamos a bajar ni un ching. Aquí hay toneladas de letras clean. Venimos en el nombre del King of Kings. En tu bocina, Kings and Queens. Y aquí no lo vamos a bajar ni un ching. Aquí hay toneladas de letras clean. Venimos en el nombre del King of Kings. En tu bocina, Kings and Queens. Yo soy tan rey que hasta Monterrey me llevo mi rey. Preciso como Rey Allen para decirte que Cristo es rey. Quítate ya las rey, bam, porque ya viene el rey. No, y si no ves, acabarás en un pozo. Y no eres hermano de Raymond. Me hizo luz para tu vida sin interna. Llegué al palacio cuando me echaron a la cisterna. Soy un rey, por eso el rey de reyes me gobierna. Real hasta la muerte, no, hasta la vida eterna. Corriente se paga, mano, que se duerma. Pa' meter la pata, mejor me quedo sin pierna. Porque Jesús vino, ofrece corona de vida. Y tú con pilas de corona, bebidas en la taberna. Tu rey no es eterno, no envejece como el de la Isabel. Crecimiento sin Dios, eso es una estafa multinivel. Tú puedes ser el rey misterio, pero el misterio, sir, es que sin ministerio es imposible que un rey pueda ser. Es que hija de realeza, tengo derecho a toda la riqueza, yeah. Que rey ha puesto sobre la mesa, me gradué a reina de princesa. Dios me corona ante los hombres, queen aunque no sea de Londres, yeah. Jesús por ella pagó en sangre, el cielo ahora sabe mi nombre, ¿eh? Reinando junto al más potente, sin ir al gym no hay oponente que le haga frente al omnipotente. El alfa y omega siempre están presentes, por él mi flow sigue candente. I'm dripping, no ven el aceite, vestidura fina como agua fina, fluye el agua viva mi gente. Yo me basto de su gracia, a mí me sacia. Si antes yo era una desgracia, Jesús, gracias. Me invita hacia la silla de coronación. Esta diadema me la pongo como símbolo de redención. Yo no soy Coscu, pero soy Prince. Anda Flo Parra, pero es que Lizzy. Anda como Brian BC. En mis pies no llevo Yeezy, mi bandera Giovannisi. Vete al acuario, no existe Pisi. Pase la crisis, ahora subiendo los misiles, hey. Cristo respalda, Willy Ander colabora. Mi casa Jesús la decora. Ven acércate, pero decora. Ra, ra, ra. No tiene gente, tampoco en de zona. Acá tu vida pilar desentona. Sin el virus tengo la corona, hey. Cristo me hizo heredero. No existe juego de trono. El trono nunca estuvo en juego. Soy monarca, no del arca. Mi barca Jesús primero. ¿De qué sirve tu misión si al final no eres misionera? De la realeza sin ser Diana ni Cleopatra. Dios me hizo heredera, ya no miro pa' atrás. Estoy llena de gracia, no creo en mantra. Me monto en un beat y me dicen mantra. No soy de Inglaterra, yo soy caribeña. Soy hija del patrón, entonces soy la dueña. Yo no lo saben hacer, Estado me la enseña. No desbloca mi trono ni con contraseña. Yo no soy cualquiera, soy emperatriz. Vida real, no soy una actriz. Tengo una jota en mi cicatriz. Choqué con Jesús en un vis-a-vis. Lo estamos picando, ando. Lo tenemos cabeceando, con lo del imperio ando. ¿Quieres salvación? Cruza pa' este bando. Y aquí no lo vamos a bajar ni un ching. Aquí hay toneladas de letras clean. Venimos en el nombre del King of Kings. En tu bocina, Kings and Queens. Y aquí no lo vamos a bajar ni un ching. Aquí hay toneladas de letras clean. Venimos en el nombre del King of Kings. En tu bocina, Kings and Queens. No vine a hablarle del flow. Yo vine a hablarle de quién me lo dio. Aunque esté 30 below. Lámpara llena, we ready to go. Obra maestra, no deben go. ¿Quién me salvó? Fue que pintó. Oh, they thought it was a dream. Not a princess, it's a queen. Que quien lo falla, no te le cruces, que te donkea. Look at the freedom, ahora soy reina, ya no soy rea. And I'm married to the king of kings, but I'm not Coretta. En este equipo no roncamos, tú no ves que tengo jera. I just got tired of being polite, too many capping all over the mic. Si tú eres sal, entonces sal, y si tú alumbras, give me the light. En palacios, bosques y selvas, aquí se fluye, no es de cisterna. Estas pistas son una merienda, porque Cristo en mi vida gobierna. Loro, soy la reina que no son maleta. Con mi espada puesta en la trinchera. Me ofrecen túnica de seda, ni siendo Versace me queda. Solo con el cruzaré mi odisea. Dando amor no me importa quién sea. Mi padre no falla, sabe el diablo se calla cuando su espíritu pasea. Ando de blanco por clean, llevo corona de king, yeah. Si puedo tengo mi queen, en el cielo tengo el pipe. Mejor caballo, yo no soy racho. Papi, yo nunca me cacho si me desmayo. Me levanto su brillo, castillo no fallo. Hace tres meses, cuando la lavan al rey de los reyes. Vivo por eso, no vivo por leyes. Vine a sacar el grupo de mis reyes. Corto cabeza así como David. Vine a bajar aquí, cante de aquí. Aunque ya nadie confiado en mí. Vino mi Dios a decirme que sí. Detrás de mi alma del caserío. Pero mi identidad no despido. Como la pista, absorbí su palabra en mi core y mi voz como Mr. Sibiri Bam Bam. Wow. Como reina Isabel, sigo vigente, a mí me puso él. No fue la gente, por él me enfrenté a mil oponentes y sigo siendo el rey como Vicente. Uf, llaman, créeme que llama, tú me llamas. Sabe un nivel a cama por cómo crece mi fama. Te mueres de sed, viven en cassette, tú no eres mi fibose, pero el rey te llama y nunca te mira. Que mi realeza sale por los poros, la garganta del rey miras. Todo lo que sale por mi boca es oro, Mr. Jason the King. I got a dream, como Martin Luther King. Cristo me sacó de mí, zona me puso una corona y no fue la de Burger King. Y aquí no lo vamos a bajar ni un ching. Aquí hay toneladas de letras clean. Venimos en el nombre del King of Kings. En tu bocina, Kings and Queens. Y aquí no lo vamos a bajar ni un ching. Aquí hay toneladas de letras clean. Venimos en el nombre del King of Kings. En tu bocina, Kings and Queens. Un rey más entre reinas y reyes, que el diablo no alcanza por más que camellas. Soy de los que hacen bajar fuego del cielo, que lamen el agua y consumen los bueyes. Quizás no he viajado, pero mis versos han traspasado miles de muelles, tengo 30 y pico, pero sigo sonando fresquecito entre todos teenagers. Un featuring que con el jefe no es importante, nah, pero colaborar con el que ha caminado por años con el verdadero jefe sí es relevante. Tenemos la corona, no somos mediante. Raperos a nivel de reino, nunca comediante. Andamos por el valle de muerte de los más campantes, porque nadie quiere tener a Jesús de contrincante. Ahora me apodan el buzo, cuéntales redimido. Creen que tengo un tanque de oxígeno porque vivo sumergido. Sin controversia, es edificante el contenido. Y en el cielo creen que soy mendigo, por lo tanto que a Dios le pido. De princesa, reina por lo que mi sangre porto. Lavaron mi pecado como entonces no me comporto. El ADN real se siente fenomenal. Fluye por mi vena, por eso no fluyo corto. Visto de lino, fino y encaje. Acostumbrada a que el viejo flow no me encaje. Siempre serena y aunque soy pequeña, brindo peligro como alto voltaje. No voy a negar mi linaje, sería volver de donde salí. Yo soy hija del rey, obra de arte y no de Dalí. Mi corona ve la cabeza, no envaso espacio, punto fin. Fui cambiada que ni en cuento se hadas, ni Zara ni Sara me llaman la queen. Como publicidad de Instagram los deslizo. Nada de lo que tienen sorprende, permiso. Tienen todo y sigo haciendo caso omiso. Mientras su oro ve en el cuello lo tengo de piso. Sabes que el puesto que yo tengo es gratis, me tienen tripeo cual Miguel Céspedes. El que somos salvo por gracia, muerta de risa y sin que al césped dé. Ven pa' acá pa' que entienda, pa' que puedas capearlo y que atienda. Si me cae a trabas de bufón al rey, porque en reina forever y no hablo de tienda. Oh man, oh. Más King que LeBron en LA, más que Curry en Golden State. Pues yo fui comprado a precio de sangre, so I'm walking a say. Y mi corona pesa, la tengo por gracia, no por destreza. Hey, Dios adereza mi mesa delante de los que piden mi cabeza. Yo. Somos Kings and Queens, reinas y reyes, que nacieron bajo techos de zinc en barrios y batalles. Nuestra monarquía no se basa en las leyes, somos coherederos a través del rey de reyes. Tengo mi nombre escrito en su papiro, tengo la corona y no la del virus. Hace más de 20 que di el giro y sigo brillando como zafiro. Solo hay un rey ante el cual yo me arrodillo. Está en su trono aunque nació en un pesebre muy sencillo. Me dio una reina, una princesa y un castillo. ¡Wow, wow, wow! Hace rato que soy millo. ¡Yo! Oh, man. Solo somos una pequeña parte de la familia más grande del mundo. Comprados a precio de sangre. Léxico HT, Fanny Plaza, H. Sofía, Eva Nova, Ada Betsabe, Tommy Perfetti, Indy Ford, Mr. Jason, CHG Leones, Dexa y este servidor, Redimir.